por abajo, recoge devolviendo a Aguirre Garay, ha devuelto la pelota a Aguirre Garay en la mitad de la cancha, viene a buscar por el sector izquierdo a Leandro Sosa, cruza la línea central del campo de juego, ataca con la pelota sacando a Aguirre Garay. Bueno, va para Palacios, realmente una radio. Arriba la sacó Cristian González. Müller, Zanacci, SMI, la motorista más sana, 2.966.70, a servicio de Primer Rivil a un costo accesible. MB Uruguay desde 1984, trabajando con energía solar. MB Uruguay, la energía del presente. Distribuidores en todo el país, la energía es MB Uruguay. Ahora en todo el país, Unifer, cadenas de ferretería, barracas y pinturerías. Unifer, un lugar cerca de ti, vocal tuyo, unifer.com.uy. Simaco Repuestos anuncia la llegada de repuestos Maruti, Suzuki, Celerio y Alto. Simaco siempre te salva, Simaco Repuestos, uno más para atender. La defensa está libre de gluten como Genec, Piambre, Paté, Frankfurter y Genec libres de gluten. Al estadio vino todo el mundo, vino Andrés, vino Germán y vino Paisán. Vino Paisán, un buen amigo en tu mesa. Y bueno, intenta Danubio, el descuento, tiene más la pelota que Peñarol en el arranque de este segundo tiempo. Sumé y sigue sumando, cambio de moneda extranjera, recibo y envío de dinero. Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor. Cuando el príncipe levantó la Copa América Jumbo, ya era la moto más vendida. Jumbo, desde hace más de 20 años, la moto más vendida del Uruguay. Intenta Grossmüller generar fútbol, probar de media distancia, buscar frente a un equipo de Peñarol que espera agazapado para dar el zarpazo del tercer gol. Consigue un 10% de descuento pagando tu orden de compra para el supermercado en Habitat con 20 Avis más 450 pesos. Accedes a una orden de compra valor 500 pesos para cualquier sucursal de Tata y Multiahorro del país. Parecería darle a Leandro Sosa más salida al equipo aurinegro, al equipo de Danubio por el sector izquierdo. Peñarol tuvo un debido de Albarracín con aquella pelota y después es todo de Danubio la pelota, pero no llega a pesar sobre el arco defendido por Gurusiaga. Todos los filtros, todas las marcas, los especialistas en varios de los filtros, en Cerro Largo 1235, la calidad no se cambia, se repone. Llamá al 1787 y pedí el livianito de Fucac. Podés ahorrar más de 10.000 pesos. Compará con otros y vas a ver al livianito, no hay con qué darle. Si no hay, la busca por afuera el equipo de Danubio. En un partido donde Aguirre Garay las tiene todas consigo en esta incidencia y tiene el apoyo de Nández para un Peñarol que está regalándole un poco el terreno para esto. A ver, contragolpearlo con la salida de Albarracín, con el pique de Forlán por el medio, con el aporte de lo que pueda dar Palacio y un Murillo que se muestra entre los zagueros. Bueno, vamos a intentar, Tito, entonces. Está ganando Peñarol el partido ante Danubio por 2-0 acá en el campeón del siglo. Está transcurriendo el segundo tiempo, va a haber un saque de meta para Danubio. Anda la carga con todo, tu camión JMC lo banca. El modelo que necesitas lo encontrás en Grupo Aller desde $18.990 IVA incluido. Bajate la app de Pilsen, algo nuevo. Empezá a hacer los planes que nunca habías hecho. Si hay amigos, siempre hay algo nuevo para hacer. Pilsen, madera Cavicar abrió en ruta perimetral y Beloni, más producto, más espacio, pensó en madera, se pensó en Cavicar. Acá le está pegando Facundo Silva, el arquero de Danubio, vamos con Julio César Gar, está ganando Peñarol 2-0 ante Danubio. ¡Qué pasión de las multitudes! ¡Vivirla con su relato en cada hogar! Vamos a estar en algunos instantes, nada más, vamos a hacer un cambio de líneas. Va en el estadio campeón del siglo, donde el Club Atlético Peñarol, en el estreno oficial de su escenario, le está ganando en el arranque del segundo tiempo al Danubio Fútbol Club por 2-0. Tiene que haber comenzado ya la primera parte en el partido que apura la institución atlética Sudamérica en el Castro Martínez La Guarda de San José, frente al conjunto del Liverpool. Primeros minutos en la información directa con el Rafa Velasco, partido que está empatado 0-0. Volvemos acá al estadio campeón del siglo, está ganando Peñarol por 2-0 ante Danubio, va a haber un tiro de esquina para el equipo de Salianones. Jugador resolvente, como resolvente.